Bueno, pues estamos aquí, que hemos quedado con Sara Palmero. Claro, sí. De Ascensi. Ascensi, sí. Vocalista. Uh-huh. Y bueno, también estuviste en Cool Jazz, ¿no? Sí, Cool Jazz era una banda de que yo he tenido 18 años en Almería. ¿En Almería? Sí. ¿Eres de allí? Sí, llevo 10 años aquí, pero sí, yo soy de Almería. Qué bueno. Y bueno, surgió Ascensi en el 2020. Uh-huh. En plena pandemia. ¿Cómo fue crear, cómo surgió el grupo? Pues fue, Paulo y yo nos conocíamos de hacía un tiempo por temas de trabajo en el mundo de la música y demás, pero más a nivel comercial, por las marcas con las que él estaba en Dorset y yo trabajaba para ella. Empezamos a coincidir y nos hicimos amigos, más que compañeros de algunos trabajos. Yo le pasé material que yo tenía, oye, pues escucha lo que yo hacía antes y tal. Yo sabía que él había estado tocando en una banda potente. Sí. Y cuando nos conocimos, llegó un punto en el que me dijo, mira, ya nos conocemos, ya somos amigos, pues yo tengo cosas, seguro que tú también, creo que esto hay que darle forma de alguna manera. Uh-huh. Así que dijimos, pues vamos a montar una banda. Ajá. Y me llama la atención que el nombre de la banda significa ausencia en checo, porque habéis elegido una palabra en checo. Pues sinceramente fue algo un poco al azar, porque sí que es verdad que el tema de ausencia jugábamos con eso un poco, ¿no? En el tema de la palabra, no sé si por la situación o porque, bueno, ellos son de Barcelona, yo estaba aquí. Y dijimos, bueno, pero fue algo curioso, porque fue un poco al azar, de eso como si te pones una palabra en el traductor de Google y de repente te salta en checo, o estaba puesto en, yo qué sé, o en alemán. Lo mismo nos podríamos haber llamado Häagen-Dazs o alguna cosa, pero no, fue checo y ausencia en checo, ausenti, y así se quedó. O sea, tampoco fue una historia increíble, pero es la nuestra. Tienes una voz muy bonita. Muchas gracias. Me ha llamado la atención. Eres autodidacta. Totalmente. Sí. Qué chulo. Tanto a nivel de instrumento como, o sea, a nivel de guitarra también. Sí. Yo empecé a tocar la guitarra porque me gustaba tocar la guitarra y fue totalmente de forma autodidacta. Luego sí que estuve trabajando con profesores y demás, sobre todo porque al final oposité con guitarra. Y bueno, te vas metiendo un poco más de forma oficial. Ya. Pero guitarra clásica. Sí. Claro, cuando te pasa a la eléctrica, la técnica es totalmente diferente. Así que fue todo. Cuando yo empecé, pues a través de. Te compraba un método con un CD que te venía en CD-ROM. ¿Sí? Sí, y te lo ponía en el ordenador y era el Do mayor. Entonces tú ponías tu Do mayor y. O sea, fue así como yo empecé, pero totalmente autodidacta. Y aún así no es nada fácil seguir, porque la guitarra muchas veces o tienes un profesor o tienes capacidades para poderlo entender o realmente no es tan fácil como... Y no es tan fácil tampoco, yo se ve, parece fácil, pero tocar y cantar no es fácil, pero sobre todo cuando... la música o la dinámica del instrumento es potente y te quita mucha energía. Sí. Porque en la música que nosotros hacemos, la presencia del instrumento te quita mucha energía. Sí. Porque música muy... son riffs pesados, es música... De hecho, cuando estás tocando, a mí me pasa en el escenario que tengo que dosificar la energía. Porque ajá, si toda la energía la transmito al cuerpo para tocar la guitarra, luego me quedo... Entonces tienes que estar todo el rato dosificando entre lo que necesitas tus pulmones y tu diafragma para cantar y lo que necesitan tu cuerpo y tus brazos para la guitarra. Madre mía. Es complejo, ¿eh? Sí, sí. El primer single fue Cuenta Atrás. ¿Quién decide estar donde no quiere estar? Pues precisamente a eso de lo que trata Cuenta Atrás, el que no pase eso. El Cuenta Atrás fue el iniciar esa, valga la redundancia, iniciar esa cuenta atrás para no estar donde uno no quiere. O sea, empieza desde ya a contar para que esto termine y empiece algo nuevo y algo en lo que... ¿Podría tener algo que ver con el inicio de la banda? Es decir, dejas atrás una etapa y inicias la etapa con Ascensi y todo puede pasar también. Los tres singles están un poco en esa evolución, pero la Cuenta Atrás, por ejemplo, es un tema que yo ya tenía. Es un tema que yo compuse hace mucho tiempo y que le pasé a Paulo para que él le metiera arreglo, pero la voz, la melodía y la letra, junto con los ritmos importantes del tema, eso ya estaba hecho. Pero sí que lo hice en la última etapa de mi anterior banda. Entonces fue un poco... yo estaba un poco calentita ya en ese cuando escribí Cuenta Atrás. Entonces creo que era un momento apropiado y era un tema muy muy caliente para presentar la banda. De hecho, todos tus las letras de tus temas siempre tratan de experiencias personales. Todas. No hay ni una que se libre. Ni una. De hecho, es que no puedo escribir de otra manera. O sea, yo se lo he dicho muchas veces a los chicos, digo, me podéis pasar 200 ideas. O yo puedo tener temas musicalmente hechos, con riff, con tal. Digo, pero escucha, no me pidáis que te escriba una letra para mañana. Ya. Porque no puedo funcionar así. Yo hay días en los que te escribo 7 letras y me puedo pasar 2 meses sin que me salga ninguna. O sea, no me puedo, no es algo que yo diga, venga, me voy a sentar, voy a coger un boli y me voy a poner a pensar y voy a escribir una letra. No puedo. Ya. No puedo. No sé por qué, pero todas las letras, puedes escuchar cualquiera de los temas que, tanto de los que vaya a escuchar con Ascensi como de los que yo tenía con la antigua banda, no hay ni uno que no haya pasado por una... Lo puedes extrapolar un poquito a... Pero todos los temas tienen algo que ver con un momento puntual de mi vida. Es la mejor manera, creo, de exponerlo, ¿no? El que sabes lo que estás contando, con lo cual es mucho más fácil transmitirlo. De Todo Puede Pasar, además sacasteis videoclip que fue grabado en Madrid, ¿no? Sí. ¿Dónde lo grabasteis? Los tres, de hecho, los tres videoclips se han grabado en Madrid. Se ha grabado en Visual Media, que en un pedazo de estudio está genial y una gente que se ha portado con nosotros muy bien, te ofrecen todo tipo de facilidades, tienen un material chulísimo y el de Todo Puede Pasar fue una pasada porque se hizo con la vía esta que hay de que es como un, que yo digo que es como un escalestri. Ah, sí. Que te montan un círculo con un carrito donde tú puedes llevar la cámara y tal. O sea, se hizo un montaje muy chulo para Todo Puede Pasar. Muy chulo. ¿Y habéis tocado ya en Barcelona? Y si mal no me equivoco, mañana tocáis en Vitoria. Mañana tocamos en Vitoria. ¿Y estáis ahí haciendo entrevistas? Sí. Aquí en Madrid. Sí. Nos vamos mañana por la mañana y bueno, está relativamente cerca. Nosotros ya contamos que 350 kilómetros, 400 kilómetros es algo que está relativamente cerca. Y con la suerte de los que nos movemos desde Madrid, bueno, podemos hacer un poco... Sí. Pero bueno, la semana, cuando estuvimos en Barcelona el otro día, se hizo pesado, ¿eh? El viaje ahí ya sí se hace más pesado. Sí. Pero de aquí a Vitoria, 3 horas y media, eso es nada. Barcelona creo que son 8. Son 7 horas perfectamente. Depende, sí, de lo que te pare. Pero sí, sí. El camino es largo. ¿Y cómo fue el concierto en Barcelona? Porque tocasteis con más bandas también. Tocamos con 2 bandas más, que además eran de allí. Pues fue una pasada, porque era el primer bolo en directo que hacíamos, el primero de la gira. El primero en el que esperábamos todo, porque cuando sí que hemos ensayado algunas veces, pero claro, al tener que movernos para juntarnos y al ser una banda que se ha formado en pandemia, que ha compuesto en pandemia, porque nosotros la manera de componer era: tengo esto, lo grabo, te lo mando. Tengo esto, lo grabo, te lo mando. Ya. y escuchar los temas y verlos así terminados y decir, hostia, ¿en serio no habéis juntado nunca? O sea, ¿solo habéis trabajado a distancia? Entonces, claro, pero el vuelo de Barcelona fue emocionante para nosotros. La gente se involucró en el concierto desde el primer momento, nos sorprendió mucho, porque al ser una banda que no conoce nadie y que tal, no sabíamos exactamente. Bueno, nosotros ya, siempre que empieza algo, espera más bien poco, ¿no? Uh-huh. Tienes que ser realista y decir, bueno, tampoco esperamos que venga tanta gente, o bueno, la gente vendrá con cierta curiosidad. Pero la verdad es que se implicó desde el primer momento, la gente tuvo feeling con la banda, nos pedía, nos tal, o sea, nosotros disfrutamos en el escenario como enanos, al ser el primer bolo también de la banda, o sea, disfrutamos como enanos. Y yo al terminar le di un millón de gracias a la gente porque fue flipante. Para nosotros fue un subidón de energía que el primer bolo sea así, que ciento y pico personas, joder. Lo típico es que te esperas, bueno, voy a Barcelona, habrá 30 personas ahí delante y bueno, haremos lo que podamos. Pero bueno, como si estuviésemos en Bernabéu allí, ¿eh? Sí, sí. O sea, la energía tiene que ser esa, aunque haya 30, como si hay 300. La energía tiene que ser esa. ¿Y habéis sacado el EP este mes? En realidad, si hubiésemos sacado un EP, ya estaría con los tres temas que hemos sacado. No lo hemos sacado como tal, o sea, como un EP en sí. Lo que sí es que le hemos puesto, bueno, esta primera parte de la puesta en marcha del proyecto ha sido como, por eso hemos llamado el Tour Renacer, que ha sido como un poco la presentación, el renacer de todos, ¿no? Como banda, como salir de otros proyectos, entrar en este, pero no hemos sacado un EP como tal, o sea, no puedes encontrar el EP en ningún sitio. Sí que puedes meterte en cualquier plataforma digital o en nuestras redes de YouTube o lo que sea y bajarte esos tres temas. Más adelante saldrán más, seguirán saliendo más, pero vamos, nosotros vamos ahí a... ¿Y los que vayan al concierto podrán escuchar esos nuevos temas? Sí, todos. Bueno, todos no, porque hay algunos que seguimos componiendo, pero bueno, en principio hemos preparado una... un backlist de 50 minutos en los que van a poder escuchar los tres temas que hemos presentado y el resto de temas. O sea, no llevamos cover, no, son todos temas propios. Genial. Y bueno, en marzo en UCA. Allá vamos. Sí, sí, sí. Una propuesta interesante. Interesante, sí. Mola mucho. Rotterdam, Londres, Northampton, sí. Y Newcastle. Una propuesta de la promotora y bueno, nos propuso hacer esa semana allí en Reino Unido y dijimos, todo lo que sea aportar y sumar para la banda, de aquí a marzo del año que viene saldrán fechas, saldrán cosas nuevas, se habrá movido más la banda, más directos, más, y yo creo que se haya presentado esa propuesta para marzo, creo que es buena fecha, porque ya la banda habrá presentado más cosas, habremos hecho mucho más rodaje, más directo, más, entonces creo que es buena fecha para ir a Reino Unido. Además tenéis un rock muy chulo y yo creo que no solo aquí, sino que allí también vais a pegar muy bien. Ahí en realidad, mira, esto es como todo, hay gente que te cuenta que por cantar en castellano allí la gente no te va a aceptar o no le va a llamar la atención o tal. Hay gente que te dice que ha vivido allí, que ha visto a bandas españolas que han ido a tocar allí cantando en inglés y que la gente ha dicho, el acento este, se creen que... Claro. ¿Vale? Entonces, yo siempre digo, lo que siempre digo es que hay bandas, cuantísimas bandas nacionales no cantan en inglés y están tocando aquí. O sea, 1000 bandas españolas que cantan en inglés y giran aquí en España. Sí. Y es la que dices tú, es que no es cuestión de cantar en inglés porque creas que vas a tener más mercado, sino que luego además te fuerzas a tener buena pronunciación, porque es que te arriesgas a que te hagan una mala valoración. Claro, tú puedes venir aquí, tú escuchas, yo siempre pongo el caso porque son los únicos que se atreven a cantar en castellano siendo extranjero. Pues tú escuchas, yo qué sé, me acuerdo de los Ramazzotti, de Laura Pausini, de esas, que son gente que no son españoles, pero tú lo escuchas cantar, a lo mejor los Pausini no, pero yo me acuerdo del acento de Eros Ramazzotti o de lo que sea, y a nosotros yo creo que porque eso nos da un poco igual. Sí. Pero sí que siempre he oído que a los ingleses, ya no tanto a los americanos, pero a los ingleses, sí que son un poco más cerrados en el tema de los acentos. Sí. Entonces digo, mira, yo tenga acento o no tenga acento, yo es que canto en castellano. Entonces, pues bueno, cuando tengamos una gira mundial y me proponga cantar los temas en italiano, en francés y pues tendremos que hacerlo. Pero mientras tanto es que yo canto en castellano. Entonces, yo voy a ir a... Yo me acuerdo escuchar, cuando yo empecé a escuchar bandas extranjeras, yo no sabía lo que decían. A mí me llamaba la atención las melodías, los riffs de la guitarra. Sí. Y te aprendían las canciones de oído y no sabías lo que estaban diciendo. Ya. Yo creo que consiste un poco en eso. Si te llega, al final te da igual en qué idioma estén cantando. Mira Rammstein. O mira, o sea. Claro. Es que da igual. Cierto. Y. ¿Qué te iba a decir? Ah, por cierto, el riff inicial de Cuenta Atrás mola mogollón. Ese viene de fábrica. Ese riff sí que estaba. Esa es una de las cosas que sí que se quisieron respetar. O sea, yo le dije a Pablo, tú tienes manga ancha, le pasé el tema como estaba antes, pero ese riff, los cortes a contratiempo de los estribillos, todo ese tipo de cosas, sí que se ha respetado mucho. Sí, aunque le cambió un poquito el tempo, Pablo, pero es que hay cosas que son muy chulas. Sí, es que luego el tema se vuelve como más melódico. Pero el príncipe tiene muy buen arranque, así tiene muy buen gancho ese tema. Sí, está muy bueno. Además, estaba muy pensado, ¿eh? Nos pusimos con todos los temas que teníamos, tuvimos que decidir cuál iba a ser el tema de presentación y lo tuvimos clarísimo. Porque era un tema que tú le enseñabas a alguien de tu círculo más cercano, oye, escúchate esto. Y le decías, ¿qué te parece de mí? Y todo el mundo te decía, me quedo con esta. O sea, Cuenta Atrás, creo que es. Arrancamos con Cuenta Atrás. Qué guay. Y bueno, ¿qué les puedes decir a nuestros oyentes que se van a encontrar el día 29 en Madrid? Pues se van a encontrar con. Para que se animen a ir al concierto. A ver, aparte de que yo creo que las bandas que van son bandas potentes. De hecho, los We Are Fall creo que es un concierto de despedida. Y bueno, nosotros lo que vamos a intentar el día 29, creo que es un concierto muy esperado por nosotros, porque al final, aunque Pablo y David sean de Barcelona, creo que como llevamos moviéndonos desde la pandemia y recibimos comentarios y opiniones y gente que nos sigue de todos sitios. Pero sobre todo al haber grabado todo aquí en Madrid, los contactos también que tenemos aquí por trabajo, en el mundo de la música y todo, hay mucha gente que esperaba el vuelo de Madrid. También un poco creo que el centro, ¿no? O sea, centro neurálgico, cualquier persona te cuesta menos acercarte a Madrid viviendo en cualquier punto que acercarte a, o sea, a Barcelona, ¿no? Sí. Pero creo que un vuelo es muy esperado, sobre todo también la Revilive, que es una sala que ahora mismo creo que es de lo mejor que hay en Madrid, por sonido, por luces, y luego es un bolo que teníamos muchas ganas de dar. Y viniendo de lo que pasó en Barcelona, de la gente, de la respuesta que está teniendo la gente, de la gente que ya nos está diciendo, me veis en Madrid, os veo en Madrid, o sea, estamos como subidón, ¿no? Por lo que pueda pasar en... Además abrimos nosotros, o sea, tocamos a las 8 de la tarde. Y hay mucha gente que se ha molestado en preguntar a qué hora tocáis, dónde puedo conseguir la entrada. O sea, recibimos muchos mensajes de la gente y eso es muy chulo. Qué guay. Porque si no te dicen nada, pues... Pero al final tú te animas también por eso. Porque ves que la gente te está preguntando a qué hora tocáis, dónde la entrada, oye, se vaya a vender camisetas allí, vamos a poder comprar el disco. No, todavía no tenemos el disco. No, y mola mucho porque al final, joder, vas con una sensación muy chula, ¿no? Sí. Pues me alegro un montón. de verdad. Y bueno, seguro que va a ir muy bien. Y nada, pues muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, siempre. Y nada, pues nos vemos. Yo espero veros el 29 en la Revi Live a las 8 de la tarde en Madrid. Os esperamos allí. Y si no, bueno, ya iremos anunciando fechas. Y bueno, habrá muchos más polos, muchas más fechas en las que la gente pueda seguirnos y pueda vernos en directo. Genial, pues muchas gracias. A ti.